Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Silvina Gómez, talentosa compositora, cantante, pianista y percusionista que ha dejado una huella significativa en la música contemporánea. Nacida en Entre Ríos, Argentina, ha establecido su residencia en Uruguay desde 2004, donde ha logrado integrarse de manera profunda en la vibrante escena cultural del país. Su propuesta musical se caracteriza por una rica fusión de géneros que abarca desde la canción de raíz rioplatense y latinoamericana hasta influencias del jazz, creando un estilo único y distintivo. En cuanto a su instrumentación, destaca su habilidad tanto en el piano, su primer instrumento, como en la percusión, habiendo colaborado con reconocidos artistas como Carlos Aguirre y Silvia Iriondo. Su discografía incluye álbumes notables como Aguas, que presenta temas destacados. En la actualidad, Silvina se mantiene activa en el circuito cultural uruguayo y regional, realizando presentaciones en vivo en espacios como el Imperio Bar, donde ha llevado a cabo ciclos como Modo Piano, así como en la Sala Hugo Balso. Además, contribuye a la formación de nuevas generaciones a través de talleres y laboratorios, ofreciendo experiencias de acercamiento a la chacarera mediante el canto y la instrumentación. Les ofrezco A Su Zapato. Es el sencillo más reciente, lanzado a fines de marzo del 2026. Esta canción cuenta con la participación de destacados músicos de la escena rioplatense, incluyendo a Nicolás Ibarburu, Martín Ibarburu, Hernán Peirú, Andoni Gazduc y Rolo Fernández. Me detuve a pensar mil ideas locas y te miré sin querer y quedé enredado otra vez. ¿Dónde anida el amor? En el cuerpo, en la canción. Solo una, la mano, el tambor. Tal vez no tenga algún fin esta historia antigua que se parece al amor. De aquí me han vuelto rosa. Zapatero a su zapato, con mi poesía yo te desato. Zapatero a su zapato, que me resbalo de a rato. Zapatero a su zapato, con estos versos yo te desato. Zapatero a su zapato. Que se parece al amor que en mí renacía. Yo no te quise querer, ya no juego a esas cosas. Pero los aires de aquí me han vuelto rosa. Zapatero a su zapato, con mi poesía yo te desato. Zapatero a su zapato, que me resbalo de a rato. Zapatero a su zapato, con estos versos yo te desato. Zapatero a su zapato. Mm-hmm. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Pedro Miranda, destacado cantante, percusionista, actor y compositor brasileño, originario de Río de Janeiro, reconocido por su papel en la revitalización del barrio de Lapa y de género samba en Brasil. Comenzó su carrera profesional en 1997 con el grupo Cordão do Boitatá, un movimiento de uno de los bloques más influyentes del carnaval de Río. Su especialización abarca samba, choro y bossa nova, y se distingue por un repertorio que fusiona la tradición con la innovación de la nueva generación carioca. Además de su carrera musical, Miranda cuenta con una sólida trayectoria como actor, participando en diversas producciones teatrales y musicales. A lo largo de más de 25 años de carrera, ha logrado consolidarse como uno de los intérpretes más versátiles del panorama musical brasileño. Actualmente se presenta en espacios emblemáticos de la música brasileña, como la Casa do Choro en Río de Janeiro. Hoy les ofrezco su disco Atlántica Señora, su quinto álbum de estudio lanzado en 2024, para conmemorar, como dije anteriormente, sus 25 años en la música. Este disco refuerza su papel como compositor y presenta colaboraciones con artistas destacados como Cristóvão Bastos y el conjunto de cuerdas Oslo Strings. El proyecto surgió de ensayos abiertos en el Parque de Cidade de Río de Janeiro y busca transmitir un mensaje de esperanza y reconexión con la naturaleza en el contexto post-pandemia. Escucharemos a Pedro Miranda desde su disco Atlántica Señora del 2024, la canción del propio Pedro Miranda y Domenico Lancelotti, Tanto para soñar. Digamos que es una canción que evoca la esperanza, la renovación y el renacimiento espiritual, percibiéndose en ella una invitación a mantener los pies en el creer y a reconocer que a pesar de los desafíos, siempre hay motivos y espacio tanto para seguir soñando. Soprou a esperança de ver o amor brotar. Peço a São Sebastião, meu pai Oxóssi da mata, meu padroeiro me guie, sua flecha vai mostrar. Nosso destino é o leito do rio buscando o mar. Ó mãe Oxum, me revela o caminho de ser feliz. Vamos no peito e na raça, sempre cantando na praça. Ó Senhora Aparecida, protege o meu país. Deixar de lado a dor, molhar os pés no mar, acreditar no amor e respirar. O que passou, passou, há tanto pra sonhar. E com o sol brilhar, recomeçar. De ver o amor brotar. Peço a São Sebastião, meu pai Oxóssi da mata, meu padroeiro me guie, sua flecha vai mostrar. Nosso destino é o leito do rio buscando o mar. Ó mãe Oxum, me revela o caminho de ser feliz. Vamos no peito e na raça, sempre cantando na praça. Ó Senhora Aparecida, protege o meu país. Deixar de lado a dor, molhar os pés no mar, acreditar no amor e respirar. O que passou, passou, há tanto pra sonhar. E como o sol brilhar, recomeçar. Deixar de lado a dor,